música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta que vuelve. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris. Pero tú, hasta que vuelve. Bueno, comienza La Mestiza, somos FM Las Chacras 104.9. Comienza el programa de La Mestiza número 80 de la nueva era de Acuario. Estamos en vivo, acordate que los martes salimos a la noche, los jueves el programa sale de 10 a 12 y los sábados por Sierras de 8 a 10 de la noche también. Con Ale Garrido en los controles, comienza nuestro programa número 80. Viste que una de las cosas que más nos gusta hacer es buscar música por el mundo y hoy está todo tan simple con las pantallas. Bueno, descubrí una página increíble, es una página de Alemania que se llama Analog Africa, África Analógica. Es una página que tiene pero compilados de música de los 70, de los 80, de todos los países de África y a veces agrupados por funk, por funky, por soul, por algún ritmo espectacular. Me bajé un montón de temas y de discos completos de ahí y bueno, los voy a ir tirando en los sucesivos programas que vienen. Esta semana elegí Camerún, Cabo Verde y Somalia. Somalia está buenísimo. Bueno, los tres. Pero después hay de Congo, hay de Nigeria, de distintos lugares. Vamos a arrancar el programa con Camerún. Camerún tiene el disco que descubrí, es uno de Pop Makossa. El Makossa es una música popular de Camerún, sobre todo de las zonas urbanas de Camerún, que proviene de otros dos ritmos que, bueno, muy conocidos. Uno es el soca, el soukous, que es un estilo musical más moderno que se originó en el siglo XX, sobre todo en los años 60. En la zona central de todo el continente africano, República del Congo, República Democrática del Congo, Gabón, República Centroafricana, y que tuvo una enorme popularidad en toda África. El soca deriva de secur, de en francés, que quiere decir sacudir. Es un baile muy popular. A finales de los años 30 y comienzos de los 40, los músicos congoleses fusionaban música congolesa y otros ritmos tradicionales del Caribe y otras cosas y fueron surgiendo un montón de grandes bandas que hacían soca. Y bueno, también deriva también del ritmo, el soukous y del ambase bey. El ambase bey es un estilo de música folclórica y de danza de ahí de Camerún. Que bueno, se tocan los instrumentos comúnmente disponibles, lo que hay, guitarra, percusión, pero también se utilizan palos, botellas. La música tiene un ritmo un poco más rápido que la sikó, que es el que lo originó. Es una música folclórica de Camerún. Y bueno, lo comparan con el movimiento de una escoba que se desplaza, donde los bailarines mueven sus hombros, asemejando las alas de las aves. La danza se compone de una secuencia de pasos muy fluidos, movimientos espasmódicos del cuerpo y de acuerdo al ritmo de la música, que por lo general es Makossa. Para bailar esta danza los bailarines deben estar vestidos con las vestimentas sawa tradicionales. Todo esto originó esos ritmos en la base B y el soca originaron en el Makossa. Y el disco que vamos a escuchar es de Pop Makossa, que es de la época que surgieron las bandas más importantes de esta zona de Camerún, como Manu Dibango, por ejemplo, Fela Kuti de Nigeria, son lo que se conoce como el afropop, ¿no? El origen también viene del pueblo Duala. El pueblo Duala vivía cerca de donde hoy está la ciudad con mayor población de Camerún, es el centro económico del país, y bueno, de ahí de Duala vienen todas las influencias que llegaron del exterior, ¿no? El jazz, como te decía, el ambase bey, la música latina, la rumba, el high life. Y todo esto fue fusionando en esta música que Manu Dibango popularizó fuera de Camerún. Bueno, estos discos compilados que están buenísimos, elegimos un par de temas, ¿no? Pues son, en general tienen como 20 temas cada uno. El primero es de Bernard Toné, que se llama Musoloquí, y de Olinga Gastón, Gastón Olinga, Ngon Engap. Con ustedes, la música de las Boats de Camerún, de Douala, de los años 70. Jump. Un cuentazo vamos a hacer esta noche. Lamentablemente se llama difícil y el autor también es difícil de decir, pero vamos a ir derechito al cuento. Era a finales de 1890. Deténganse en esta fecha porque después se va a actualizar el cuento. Finales de 1890, en una fiesta de jóvenes artistas, apareció un viejo que desentonaba por lo encorvado y por lo desalineado de su postura. Max Beerbohm, el autor, que en ese momento no pasaba los 20 años, conversaba con un pintor cuando distinguió a este hombre viejo que caminaba con torpeza entre el resto de los invitados. Le preguntó al pintor, ¿quién es ese tipo que desentona tanto? Y el pintor le respondió, es Enoch Sims, un escritor fracasado. El nombre del cuento es Enoch Sims. Atraído por la mención de ese nombre, Enoch Sims se acercó a Max y al pintor y dijo, es verdad, mi nombre es Enoch Sims, pero pronto dejaré de ser un viejo escritor fracasado. El pintor, descubierto en su comentario poco amigable, se quiso disculpar, pero Enoch Sims no se lo permitió. Le dijo que de hecho tenía razón, él era un escritor fracasado. Ya había publicado 2 libros, una novela y un poemario, y ninguno de los dos había tenido repercusión. Pero él sostenía que lo que faltaba era que sus libros cayeran en las manos de los lectores correctos. Max se sintió interesado por Enoch Sims. Él todavía no había publicado nada y cualquier autor que ya tuviera más de una publicación le parecía admirable. Esa noche ambos se quedaron conversando largo y tendido y el viejo le regaló a Max una copia de cada uno de sus libros. Max le prometió leerlos en cuanto llegara a su casa y quedaron en encontrarse al día siguiente. Ya en su cama, Max intentó leer los libros, pero eran malísimos. Le resultó imposible. En el libro de poemas no se entendía nada y la novela terminó siendo tan soporífera que Max se quedó dormido antes de la 10ª página. Aún así, al día siguiente Max fue a encontrarse con el viejo Enoch Sims. Se encontraron en un café. En el momento en el que Max atravesó la puerta, vio que el viejo escritor ya lo estaba esperando. Una vez que Max se sentó, Enoch Sims le dijo, «No te gustaron ni un poco mis libros, ¿verdad?». Max intentó mentirle, pero no sirvió de nada. El viejo le dijo que no se preocupara, que de todos modos él estaba seguro de que en el futuro, un siglo y medio después, el público iba a descubrir su obra y él iba a ser un genio. No le cabía duda de que su nombre iba a estar en todas las enciclopedias del mundo. Después se acercó a Max y casi en un susurro le dijo, yo le vendería mi alma al diablo por estar un par de horas en alguna biblioteca del siglo XXI y poder disfrutar un rato del éxito que me merezco. En ese instante preciso, un extraño se sentó en la mesa de Max y el viejo y se presentó como el diablo. Max se tentó de la risa ante lo ridículo de la presentación, pero Enoch Sims se lo tomó en serio. El diablo le dijo al viejo que él podía mandarlo 5 horas al siglo XXI para que revisara la enciclopedia que él quisiera, pero que al volver debería entregarle su alma. Enoch Sims aceptó el trato y en ese mismo momento desapareció del café. Max miró para todos lados, no vio al viejo. Atónito, el joven Max Beerbohm se quedó en el café las siguientes 5 horas a la espera del regreso de Enoch Sims. Efectivamente, pasadas las 5 horas, el viejo volvió a aparecer por la puerta del café enojadísimo. Max lo recibió con alegría, pero ante su sorpresa, Enoch Sims lo insultó. Entonces se sentó en la mesa y le contó lo que vio en el futuro. Enoch Sims había estado 5 horas en el siglo XXI. Le dijo que las enciclopedias eran máquinas y que allí estaba todo. Que buscó su apellido en algo llamado Wikipedia y que solamente había encontrado una sola mención de su nombre y que esa mención estaba en la biografía de Max Beerbohm. Max le preguntó cómo podía hacer eso, así que Enoch Sims sacó un pedazo de papel de su bolsillo y lleno de furia le leyó el siguiente fragmento de la Wikipedia. Un escritor del siglo XIX, Enoch Sims, Max Birbon escribió un cuento sobre un personaje ficticio llamado Enoch Sims, un poeta menor que se creía un genio e hizo un pacto con el diablo para saber qué pensaría de él la posteridad. En ese momento apareció el diablo, listo para llevarse el alma del viejo. Antes de volver a desaparecer, Enoch Sims miró a Max a los ojos y le suplicó: «Por favor, todo el mundo debe saber que existí de verdad». Después el diablo chasqueó los dedos y el viejo desapareció. Desde ese día, nadie nunca jamás volvió a saber de Enoch Sims. ¡Qué panzada nos estamos dando! La música, la verdad, de Camerún, increíble, buenísima. Tenemos un montón de música más. Es más, cuando estaba bajando la música para hoy, acomodé los temas que iban a salir hoy. Y después bajé muchísimos discos más y me quedé caliente con un montón de temas que están re buenos, pero no los podía pasar todos hoy. Van a ir saliendo en los programas que siguen. Pero el disco de Camerún, tremendo. Pop Soul Makossa de Camerún, increíble. Ahora nos vamos a ir al encuentro de Somalia. Somalia es una tierra increíble que queda en el cuerno de África. Yo paso mucha música de Etiopía, que queda ahí al ladito. Es una tierra bastante inexpugnable, nunca fue conquistada. Es la zona de África menos explorada, digamos, por la época del imperialismo, porque son países que no tenían quizá demasiado interés, son montañosos, desérticos, que no fueron particularmente atacados ni invadidos. Y permanecieron como en el cuerno así oriental del África, de Egipto, digamos, para el oriente. Y son países que son muy diferentes, con lenguaje muy distinto, muy oriental en un punto, con escalas pentatónicas en la música. Son bastante raros. Yo he pasado de la serie de los Etiopics, he pasado muchísima música de la colección de Francis Falsetto. Y bueno, ahora gracias a esta página alemana, que encontré un montón de música más, me encontré con música de Somalia. La banda que vamos a escuchar es la Dur Dur Band. Es un grupo musical de Mogadillo, ahí de Somalia, que se formó en los 80 más o menos y grabaron, pero bueno, después de las condiciones que se complicaron en el país de una forma increíble, tuvieron que emigrar y en principio fueron para Etiopía y siguieron grabando allá, ¿no? Se inspiraron en artistas occidentales muchas veces, y llegaban algunas influencias a Mogadillo, ahí a las boats de Mogadillo donde tocaba la banda. Y bueno, Dur Dur Band surge en una época en la que la contribución distintiva de Somalia a la cultura creativa del Cuerno de África era muy visible y muy abundante, ¿no? Hay miles de grabaciones realizadas en el Teatro Nacional Somalí y en la Radio Mogadillo. Y bueno, y también en los clubes nocturnos del Hotel Yubá, el Hotel Yacera Palace y el Hotel de Curuba. De ahí que había una escena musical muy, muy importante y tocaban muchísimas bandas. En el 87 tenían un montón de cantantes, la banda era una banda súper compleja con muchos músicos. El nombre de Dur Dur Band antes era la Mogadishu Funk Disco Soul Band, después se disolvería en los años 90. Y ahí en el principio de los 90 se forma la Dur Dur Band. Hay una situación política de desintegración en Somalia que fue terrible. Así que los miembros, como te conté, abandonan el país, se dispersan en el extranjero. La Dur Dur, que era una banda muy famosa en Somalia a mediados de los 80, con cantantes muy buenos, se meten en la cultura pop somalí y son muy populares en Etiopía, en Djibouti y en Kenia, que son los países que circundan Somalia, ¿no? Que limitan con Somalia. Hasta que estalló la guerra civil en Somalia en el 91, y bueno, ahí se establecen en Addis Abeba, que es la capital de Etiopía, graban varios álbumes, les va muy bien, logran casi sacar una docena de grabaciones, y de ahí, bueno, emigran a otras partes, ¿no? A Djibouti, Estados Unidos. Los fundadores de la banda también, bueno, viajan a Estados Unidos, muchos. Y bueno, en Somalia es un país muy, muy particular, ¿no? Es una sociedad oral, ¿sí? Los ciudadanos suelen expresar sus sentimientos y ansiedades a través de poemas, cantos, bailes, música, narraciones dramáticas. Dur Dur significa primavera en somalí. Vamos a escuchar a la Dur Dur Band original de Somalia, de la época en que vivían ahí, porque son discos analógicos que han sido, por supuesto, tratados. La Dur Dur Band haciendo Kene Gardarán y Salku Digeri, dos temazos de esta colección africana, la African Analogic Somalia. Dur Dur Band. We'll be right back. barata, si te roca los ojos. Surmequillo, arraquillo, solonquillo, abarata. It's 27. No ha de cambiar el viento en los pinares, ni la lluvia cayendo sobre el rostro de los adolescentes que la aman y salen abrazados a encontrarla, cuando el amor y el mundo es para ellos un país habitable y poderoso. No cambia la ansiedad por reencontrarnos, que otros seres humanos desvirtúan con sus extraños ritos de exterminio. Ni cambia la esperanza alucinante de salvar esta costra de universo hasta que alguien disponga a destruirla con un gesto científico y sin lágrimas. Nadie lo olvide, quedan aquí los huesos de nuestra humanidad montando guardia, testimoniando el juicio y el despojo, el esplendor y el humo, hasta que alguien rescate el horizonte, el canto de los pájaros, señalará el lugar del infortunio y el viento construirá una fortaleza de muda soledad y transparencia. Y toda esta parte del programa que utilizamos para recorrer un poco la página esta de África Analógica va a terminar con el tercer ejemplo que elegimos para el programa de hoy. En este caso nos vamos a Cabo Verde, una islita ahí pegada al África, más para acá, para el oriente, para occidente, digamos, en el Océano Atlántico. Es la tierra de Cesárea Évora. La diva de los pies descalzos, que pasamos hace un par de programas, un tema para cerrar el programa. Pero bueno, nos estamos dando una panzada increíble. En este caso nos vamos a ir a conocer a dos músicos que no conocíamos. Uno es Dionisio Mayo y otro son Los Apolos. Son dos bandas de Cabo Verde que, bueno, esta colección lo que hace es meterse un poco en descubrir un sonido, un pulso característico de una época. Que fue muy muy importante para la cultura africana y que nosotros estamos recreando acá en el programa de La Mestiza. En este caso el primero es un disco, un compilado de Cabo Verde, está buenísimo. Yo le pongo así de título África Analógica por la página, ¿no? Pero es de Cabo Verde. Dionisio Mayo es el primero que vamos a escuchar. Es un músico del 54, es un compositor, cantor. Es el sobrino de Vana, no del Vana que hace las tablas en la Feria de San Javier, mi amigo, sino de Vana, un músico súper importante de la cultura caboverdiana que hemos escuchado muchas veces acá en el programa. Tiene varios temas grabados por el cantor y también por el hijo de Vana, que es Alcides. Son dos músicos, no el Alcides cordobés, sino Alcides, el hijo de Vana de Cabo Verde. Bueno, son dos músicos increíbles que han grabado músicas de Dionisio Mayo, el músico que vamos a escuchar ahora. Tuvo una carrera breve, dos álbumes lanzados en los años 80. Después salió de la escena musical, se fue a vivir a Holanda. Tiene muchos músicos acompañantes muy buenos en estos dos discos de la década del 80. El núcleo duro son músicos profesionales caboverdianos de Lisboa, sobre todo, que viven en Lisboa. Por ejemplo, Paulinho Vieira y Toy Vieira, Leonel y Tito París, del grupo Bebet. Luis Moraes, un saxofonista increíble que tiene discos solistas también. Y Dionisio Mayo graba 6 temas de él, ¿no? 6 temas muy lindos. Tiene Dionisio Mayo, Dionisio Mayo 2, participación en Espacio 8, Mystery Behind the Cosmic Sound of Cabo Verde. Ha participado en varios compilados, pero bueno, acá el sello este de alemán de África Analógica lo recrea en un tema que está muy bueno, me gustó mucho para el programa de hoy. Y después, como te conté, venía el otro tema que elegimos, que es Los Apolos. Los Apolos, incluso me pasó que bajando la música de ellos, bajé un tema que venía de promoción de la colección, que era como un video así en el que explicaba un poco bueno, de qué iba la colección caboverdiana y tal. Y el tema que elegían para ese video, o sea, lo bajé 2 veces, es este tema que está muy muy bueno de la banda esta, que son Os Apolos, o sea, Los Apolos. El tema se llama Iline y Día de la Manche es el de Dionisio Mayo. Nos metemos en el último bloquecito de África Analógica con Cabo Verde, Dionisio Mayo y Los Apolos. Jean Pertalabou, Jean Pagnagna Inchala, Jean Potsemadon, La mentita vai fazer e as mentira, és a minha esperança e mais grande. A mentita vai fazer e as mentira, és a minha esperança e mais grande. En el ser humano hay una problemática, no puede soportar tanta verdad. En consecuencia, como el ser humano no puede soportar tanta verdad, el sistema mental se sitúa en una zona de seguridad. No sé si me van siguiendo. El profeta o el místico tienen un problema, quieren saber la verdad. Como quieren saber la verdad, están totalmente disociados de la sociedad, porque la sociedad no vive en la verdad, vive en un sistema tenebroso de seguridad. En consecuencia, el místico es como un loco en la sociedad, no lo entiende nadie, porque en realidad, como la sociedad está loca, tiene que calificar de locos a los que están cuerdos en serio. Pero es la sociedad la que está loca y desplaza la locura al que ve la realidad. No sé si me va siguiendo. Si usted ve profundamente la realidad, usted está muy marginal en la sociedad. Pues la sociedad no puede soportar tanta realidad, dado que la gente necesita autoengañarse para seguir viviendo. El problema del místico es que puede llegar a vivir una doble vida. Está tan conectado con la esencia que le parece que el mundo es todo mentira. Y es mentira. Pero tiene que vivir el mundo como si fuera verdad. Don't sacrifice for our way. Don't travail to blame. Necesitamos sangradores, paisanos de corazón calientes, yeguas recién sacrificadas, bailarines de trofeos y una legión de apartados. Somos el acero de los que ruegan, bebiendo brebajes prohibidos antes que el sol aclare la mirada de las niñas cantoras. Por nuestras venas forcejean los misterios del sur, viajan la llave del delirio. Somos el acero de los que ruegan, el puñal que conoció la sangre, los ojos fatales del viento. 500 años que miran el ritual, el desencuentro con la clase gobernante que cruza los desiertos. Vienen desde el este como la caballada para cerrar el círculo. Necesitamos sangradores, paisanos de corazón calientes, yeguas recién sacrificadas, bailarines de trofeos y una legión de apartados. Bueno, la panzada que nos dimos escuchando los discos de esta página África Analógica, tremenda. Un comienzo con bombo y platillo para La Mestiza, estuvo buenísimo. Esta semana que pasó nos visitaron el Mono Rolier y Diego Valerdi, estuvieron por acá. Estuvo muy bueno, nos metimos a caminar por el arroyo unos kilómetros ahí para arriba. Esos días de lluviecita tan locos que hubo. La verdad, increíble que en esta época del año haya llovido tanto. Es muy lindo estar así con esta humedad en el valle. La verdad que estuvo buenísimo, comiditas, vino y todo eso. Saludos a donde quiera que estén, andan por allá, ya volvieron a La Plata, me imagino, así que abrazos para los dos. Estuvimos, la verdad, compartiendo un momento muy, muy zarpado. Buscando, hablando de plantas, hablando de tantas cosas. Y no hay nada que me emocione más, me parece, a esta altura de la vida, que descubrir música nueva, así como una usina de un montón de bandas que no conozco y de un montón de cultura y de música que no conozco. Y con el Mono charlábamos muchísimo de libros. Estuve leyendo a Carver, a Raymond Carver, muy, muy bueno. Ahora me metí con Sam Shepard, un actor, un escritor que ganó el Pulitzer, el marido de Jessica Lange. Un escritor muy bueno de relatos cortos. Yo venía leyendo, bueno, había leído, como te conté la semana pasada, una novela muy linda de Faulkner. Y bueno, lo lindo de estar acá, se puede leer tanto, ¿no? Está buenísimo. Y con el Mono charlábamos muchísimo, así que, bueno, él se llevó a Cheever, yo me quedé con Shepard y ahí estamos leyendo muchísimo. Bueno, hice un poco de la recorrida en los medios de las noticias. Me había llegado una noticia increíble que no había comentado sobre unas chicas paraguayas de la familia Villalba que estaban en Argentina con refugio político desde Paraguay, Miriam, Rosa y Tania. Son integrantes de la familia que denunciaron que les hicieron un operativo increíble, fuerzas federales e Interpol, 3 domicilios de la familia Villalba, y bueno, fue muy violento también a sus 12 niños y niñas. La gremial de abogados acompañó a la familia y evitó la detención con fines de extradición de las mujeres, porque la quería extraditar. Este gobierno no para de hacer desaguisados de todo tipo. Ahora después me voy a meter con lo que hace en Medio Oriente, nos va a traer la guerra este chabón. Estábamos tan tranquilitos acá, nos va a traer la guerra. María, parte de la campaña internacional, eran niñas, que denuncia el fusilamiento de 2 niñas por parte del ejército de Paraguay y la desaparición forzada de Lichita, hermana de las 2 niñas asesinadas. Se refirió a los hechos y contó que este viernes el allanamiento fue en la casa donde vivían. Por un lado, Miriam, con 9 años, y por otro, Rosa y Tania. Además, a uno de los hermanos le allanaron también la casa simultáneamente a las 3 de la mañana. Ingresaron violentamente rompiendo puertas, apuntando a niños y niñas. Los hicieron parar de manos, los atacaron como si fueran delincuentes adultos, que tampoco merecen este trato. Dicen que la violencia fue brutal. A las 9 de la mañana nos acercamos con Eva López y estuvimos presentes mientras realizaban este operativo. Los niños estaban aterrados, encerrados en una habitación con un despliegue innecesario de muchísimos efectivos policiales, pero además a los niños les decían que los iban a llevar a un orfanato y a Miriam que iba a ser extraditada, cosa que no es real y que no fue cierta. Y a las horas, por suerte, el trabajo incansable de la gremial de abogados logró arrancar a Tania, Rosa y Miriam de estar detenidas. Son testigos de uno de los casos más terribles de la historia paraguaya de la contemporaneidad, digamos, de fusilamientos y de a chicos, ¿no? Y son testigos de esa causa y están pidiendo asilo político en la Argentina, viven acá y el gobierno se compromete con Paraguay y los quiere extraditar. Son increíbles, están de manual, hacen todo mal, les encanta agredir y atacar a las personas más vulnerables. A pesar de los allanamientos, se logró la libertad de Rosa, Tania y Miriam Villalba. Todo esto te lo cuento porque no sale en los medios. Yo buscaba información, no encontraba por ningún lado. Irene me había alertado, me había pasado una nota que había encontrado por ahí en las redes y me dijo de este tema de violencia institucional acá y lo encontré en la página de La Tribu, de la radio La Tribu, FM La Tribu. Así que les agradecemos muchísimo haber encontrado esta noticia. Nos vamos a ir al encuentro de un músico mucho más tranquilo que lo que estuvimos escuchando hasta este momento. Veníamos de África al palo, estuvimos desde la costa oriental de Centro África y después bien al occidente para la isla de Cabo Verde. Y ahora nos vamos a meter con un brasilero que tiene mucho de africano. En realidad, él dice que es pigmeo, que es de la tribu de los pigmeos. Es muy chiquitito. Nació en Catolé do Joia, en Paraíba. Es Francisco César González, conocido como Chico César. Bueno, desde muy pequeño la música fue parte integral de su vida. A los 10 forma una banda de covers, Super Son Mirim, The Snakes, Ferradura. 3 bandas de covers a los 10 años. De ahí se va a vivir a João Pessoa, que es una ciudad más importante, a la capital, ¿no? De ahí de Paraíba, donde se integra el grupo experimental colectivo Jaguariba Carne. Bueno, hacían poesía, performance de vanguardia. Es una de las referencias más fuertes en su carrera, según él mismo, ¿no? Esa experiencia con gente muy creativa de la ciudad, muy jóvenes todos. A los 16 se mete a estudiar periodismo en la Universidad Federal de Paraíba. Y en el 85 se muda a San Pablo, trabaja de periodista y se desarrolla como guitarrista. Él hace una gira por Europa muy exitosa en la década del 90. Y a su regreso, ya se dedica exclusivamente por la carrera artística, forma un grupo que era Cuscus Clan y concretó su primera grabación, un disquito ahí, a vivo, que fue un boom en todo el mundo. Lo conoció todo el planeta, una voz medio parecida a la de Caetano. A veces uno dudaba cuando lo escuchaba. Tiene muchos temas hermosísimos ese disco a vivo grabado en San Pablo. Algunos que grabó Pedro Aznar acá en el país, en traducidos, ¿no? Y aparecen en ese disco homenaje a sus raíces, como la canción Paraíba, que la compuso, bueno, una leyenda de la música, que es Luis Gonzaga y Humberto Teixeira. Durante los últimos años, bueno, el tipo ya es demasiado popular. Canta con Elba Ramallo, con Daniela Mercury, con Sissi Posi, con Emilio Santiago, con Iván Lins, con Betania, con Pedro Aznar, con Sting, con Gal Costa. Hoy en día, si te metes en YouTube, hay de todo de Chico César. Hay incluso esas grabaciones, viste, que hay en YouTube, en radios en Norteamérica, por ejemplo, que lo llevan a grabar a un pequeño lugar o una biblioteca y el tipo hace una performance ahí. Es muy bueno, Chico César. Hay una serie de entrevistas muy lindas también en YouTube donde él cuenta cuando era joven y vivían en un departamento todos juntos con todos los nordestinos de ese momento, por ejemplo, Seca Baleiro y él son re amigos y cuentan un montón de anécdotas de cuando vivían re locos ahí en el departamento. Es un tipazo, Chico César. Acá vino y grabó en Uruguay canciones con músicos de acá, viste, con promesas de la música nuestra. Un tipo súper, súper creativo. Y de ese disco vivo, que es un discazo tremendo. Voy a poner Mulher Eu Sé, o sea, yo fui mulher, yo fui mujer, yo sé, es ese tema que habla así. Y el segundo es Miaeiro, que ya es de otro disco, que es un disco mucho más nuevo, que se llama Estado de Poesía, ¿sí?

chegar no Brasil, ver o Rio de Janeiro, passado meu mal passadio, passado esse tempo de estio, eu quero brincar no terreiro. Depois que eu ganhar dinheiro pro meu miaeiro vazio, vou passear no Brasil, ver o Rio de Janeiro, passado meu mal passadio, passado esse tempo de estio, eu quero brincar no terreiro. Eu vou comprar uma sandália daquela de brasileiro, chinela que no chão pisa e faz um chiado maneiro. Também quero uma camisa que é feita de brisa, te deixa desnudo o tempo inteiro. Eu vou comprar uma sandália daquela de brasileiro, chinela que no chão pisa e faz um chiado maneiro. Também quero uma camisa que é feita de brisa e te deixa desnudo o tempo inteiro. Miaeiro, oh, oh, miaeiro. Miaeiro, miaeiro, miaeiro. marco de lo que está pasando en Medio Oriente, el presidente hace lo más que puede para meterse dentro del conflicto y meternos en un quilombo que no era nuestro. Israel, Irán y la dinámica de lo imprevisible, salió una nota en el Página de ayer, creo, donde explican un poco el contexto de lo que está pasando después del ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre pasado, de la posterior ofensiva bélica en el territorio de Gaza. Bueno, la actual confrontación entre Israel e Irán amenaza con convertirse en un hito decisivo en la historia de Medio Oriente, con preocupantes ramificaciones a nivel global. Hubo un ataque de Israel a una embajada donde murieron unos cuantos iraníes, algunos capos así de los grupos armados. Irán respondió. Lo que pasa es que como Israel fue un ataque avisado, el de Irán, habían avisado que iban a atacar, y bueno, Israel desplegó su escudo con ayuda de los Estados Unidos y de los aliados de la OTAN. Pudieron frenar casi todos los misiles y los drones. Pero bueno, ahora me contaba el Ale que Irán amenazó otra vez con bombas nunca vistas, con armas nunca vistas a Israel. Bueno, es una situación súper compleja. Muchas veces he criticado acá en el programa lo que hace Israel en Palestina, lo que lleva a cabo en Palestina. Una tierra que le dio la ONU al pueblo judío que andaba peregrinando por el mundo. La mayoría vienen de Europa del Este. Son pobladores casi todos europeos, los de Israel. Pero bueno, son semitas igual que los palestinos, que vivían ahí originariamente, con Jerusalén, la Ciudad Santa y todo eso. Siempre caigo, uno por la ideologización que tiene en la cabeza, uno siempre tiende a simplificar las cuestiones y siempre caigo que Israel es el malo y Palestina está sufriendo un ataque definitivo y tal. Cosa que no deja de ser cierto, pero bueno, me sirvió para ampliar un poco esa mirada cuando estuve leyendo El Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell, los cuatro libros hermosos que escribió. Bueno, ahí es en Alejandría, en Entre Guerras, una situación con europeos y con coptos que viven en Egipto. Los coptos eran un poco la vanguardia intelectual, incluso en las finanzas, en los bancos. Eran los comerciantes, la gente más intelectual del país, los que dirigían un poco la política del país eran coptos, y empieza todo un proceso de islamización en Egipto que termina desplazando a los coptos. Y ahí en ese libro lo que yo veía era la visión de Europa sobre Israel, sobre un freno a ese mundo árabe que tiene teocracias y gobiernos fanáticos. Porque en general uno es muy burro y tiende a ver a los árabes como un pueblo bruto, fanático, que no tiene cultura, y es muy alejado de la realidad esto, ¿no? Los árabes son finísimos y tienen una cultura enorme. Si no fuera por los árabes, nosotros no habríamos conocido a Aristóteles, porque la Edad Media y sus iglesias quemaron todos los libros que venían de aquella época griega, y Averroes fue el filósofo árabe que nos trajo de vuelta a Occidente a Aristóteles y a tantos pensadores griegos. O sea, es muy complejo, pero en ese libro lo que te cuento es que había visto así como que los europeos veían como a Israel una suerte de pata de Occidente y de los valores occidentales, qué sé yo, valores de la Revolución Francesa, de la libertad, de la democracia, del papel de la mujer. En los países árabes la mujer está súper sometida, no te olvides que hay circuncisión femenina en muchísimos países. O sea, hay todo un mundo súper complejo que uno no ve. Y él lo veía, Durrell, ¿no?, en este caso, lo veía como una avanzada de Occidente para frenar un poco ese fanatismo árabe, como los talibanes en Afganistán o en Irán, las teocracias de Khomeini y todo eso. Pero en realidad es un mundo súper complejo y Estados Unidos siempre apoya buscando su tajada, como voló el gasoducto hace un par de años para la guerra con Ucrania, y como fue invadido por el petróleo a Kuwait y a Gaddafi, y tantas cosas que uno no sabe dónde posicionarse en el mapa mundial. Lo que sí es seguro es que está sufriendo muchísima gente inocente, que bombardean y matan generalmente a civiles con intereses oscuros por detrás, y que es todo bastante cochino y feo. Y el presidente nuestro elige posicionarse en esa guerra, apoyando abiertamente a Israel, queriendo llevar la capital a Jerusalén, y haciendo todo un apoyo explícito en un momento súper complicado mundial. en el que espero que no nos meta en una guerra. Acabamos de escuchar a Chico César y ahora un poco de alegría, hermano. Nos vamos a encontrar con Cidade Negra, una banda tremenda de reggae brasileña, carioca, una super banda de las mejores que dio Brasil. Un tema que usé muchísimo, incluso de cortina, del programa Sombra da Maldade, del disco Sobre Todas las Fuerzas. Y después, pongámonos de pie porque están con Gilberto Gil, con El Maestro, en el MTV, haciendo Extra, un tema de Gilberto. Con ustedes, Cidade Negra. Nunca mais aparece.

mestre Gilberto Gil! Cidade Negra! Bueno, y surgieron un par de noticias también de los medios esta semana, hoy, ayer, sobre temas que redundan. Por ejemplo, salió Mabe, echó a 200 empleados en Luque, el pueblo cordobés donde Milei ganó con el 82% de los votos. La fabricante de Drean y de Patrick, que es la empresa Mabe, lo justificó por la caída en las ventas. O sea, es un círculo, es como una víbora que se come la cola, ¿viste? Un círculo vicioso increíble. Tengo un hijo discapacitado, me quedé sin obra social para él y tuve que cortar su tratamiento, aseguró uno de los despedidos y tal, y la nota va y recorre testimonios de lo que está pasando. Y a vos te surge decir, bueno, es medio duro, ¿no? O sea, me pasa lo mismo con un video que encontré, bueno, encontré un montón de videos, de una página de Facebook que se llama Sergio en la calle. Es un flaco que entrevista gente en la salida de Constitución, y les pregunta sobre si lo votaron a Milei, por qué lo votaron, qué políticas te gustan. O sea, hace un kirchnerismo explícito, como apretando a personas que claramente son ignorantes, son personas que no tienen educación o no tuvieron la posibilidad de educarse, que los medios trabajan de una manera sobre la cabeza de la población, que la convencen de cualquier cosa. Eso está probado. Hace pero décadas, me acuerdo de una experiencia que había hecho Coca-Cola en un cine, que te pasaban la película y en el medio de los cuadritos de la película, viste que una película en fílmico funciona con fotitos que van andando rápido, miles y millones de fotitos que al pasarlas muy rápido en el rollo produce la sensación del movimiento. Eso es lo que era el cine tradicional, ¿no? La forma de filmar, con muchas fotos. En el medio de la filmación iban intercalando fotitos de Coca-Cola sin que la gente lo vea, porque tu cerebro lo registra, pero tu ojo no lo ve. Y habían hecho la experiencia de poner kiosquitos de Coca-Cola a la salida del cine y la gente salía desesperada a tomarse una Coca-Cola helada porque el mensaje subliminal había entrado en su cerebro sin que la persona lo registrara. Hoy los medios no solo hacen eso, obviamente, que lo hacen desde siempre, pero ahora tienen además explícitamente la tarea de ser ensobrados, que terminan vendiéndote un buzón al pueblo y diciéndole, no, estos son unos chorros, con estos vamos a estar mejor, cuando te venden la desgracia, ¿no? Te venden el saqueo del país, la venta de las empresas nacionales, la retirada del Estado de todo, o sea, hoy el Estado se retira de todo, hoy nos vino 250 lucas de luz en las Jarillas, y la gente no puede pagar la luz y están ofreciendo que la paguemos en cuotas. El petróleo también, la nafta, a un precio ridículo, está a 1.200 mangos, el litro de Infinia casi 1.200. Entonces, con la excusa de que, bueno, es el precio internacional, en todos lados vale un dólar, entonces tiene que... ¿Por qué? ¿Por qué tiene que costar un dólar? Si la nafta la producimos nosotros de nuestros pozos petroleros, es una decisión estatal decidir qué precio va a tener la nafta. No tenemos por qué ponerle el precio de Chicago o de Nueva York o el precio de la nafta del mundo, porque nosotros somos productores y elegimos qué tarifa ponerle. La energía está subsidiada en todo el planeta. No hagan caso cuando escuchen a todos estos mercenarios decir, no, bueno, la Argentina es el único país que subsidia el transporte, la energía. Es mentira. En Praga, en París, en Londres, en Milán, están todos subsidiados los trenes. Los gobiernos invierten un montón porque lo ven como una cuestión de desarrollo, como una política social. No es un negocio, es un servicio público. Y los servicios públicos, el Estado tiene que interferir. Porque si no, si no interviene, si no se mete en el medio, termina ganando siempre el mismo. El mismo que decía que ramal que no rinde cierra. El mismo que dice que si, bueno, no se vende, porque claro, las condiciones del país que generaron hacen que no se venda nada. Hoy leí una nota que los restaurantes de todo Buenos Aires están en quiebra prácticamente. Dicen que después de los 2 años de restaurantes llenos que teníamos hasta hace poco, que había una inflación del carajo, que todo el mundo sabía que estaba todo mal, y sin embargo la gente salía a comer afuera. Y hoy no hay nadie en los restaurantes. O sea, están vacíos. La gente no tiene plata para consumir. Entonces, a estos mercenarios que nos venden un país para poquitos, un país como el de 1910, que era potencia en el mundo exportando cereales, pero la gente andaba en alpargatas o en patas, no había estatuto del peón rural, no había leyes sociales para los trabajadores, un país para poquitos, para que Anchorena se vaya con la vaca en el barco a Europa, para eso. Entonces, es muy fácil, por eso iba por lo de la página del pibe este, de que no me parece mal, porque ideológicamente estoy de acuerdo con el flaco que entrevista en la calle, este pibe Sergio en la calle. Lo que me parece mal es hacer escarnio del tipo que es ignorante y votó por ignorancia o convencido por los medios. No es que Milei tiene un 60% de votos que saben lo que el tipo iba a hacer o confiaban en que lo iba a hacer. No, ese es el núcleo duro que tiene, que serán los de Macri y algunos más, que estamos, no es en Argentina, ¿eh? En el planeta existe un porcentaje de gente que odia que el pobre avance o que la clase media se crea más de lo que es. Lo dicen abiertamente. Esta semana salieron otra vez a decir que vivíamos en una irrealidad, que era una irrealidad que la clase media pudiera viajar, comprarse televisores. O sea, lo dicen. Antes no lo decían. Antes nadie se animaba a decirlo. Lo pensaban, pero no lo decían. Ahora lo dicen abiertamente. Odian que la empleada doméstica que tienen tenga el mismo televisor que ellos. Odian que el pobre evolucione, que estudie, que se forme. Porque claro, después el pobre es altanero, ¿eh? El pobre quiere venganza. Y si te pegan, vas a responder. Me quedé sin obra social y tuve que cortar su tratamiento, dijo uno de los despedidos de Mabe en el pueblo cordobés, donde Milei ganó con el 82% de los votos. Todo eso me hizo hablar y esta catarata de cosas que no sé si se entendieron. Pero bueno, en fin, uno se subleva y se enoja con la realidad en este hermoso país en el que vive. Nos vamos a ir al encuentro un músico de esos que hay que ponerse de pie. Se llama Ismael Lo, lo paso siempre. Nació en Dogobunchi, en Níger. En Níger el 30 de agosto del 56. El papá senegalés, la mamá nigeriana. Un pibe que desde chiquito se armó los instrumentos él mismo, con cuerdas de las ruedas de la bicicleta y una lata, se armaba la guitarra, se armó una armónica también, tocaba, después fue a la Escuela de Arte de Dakar, se unió al grupo Super Diamono, que es un grupo muy bueno de Senegal, de Dakar, y ahí estaban otros, Manu Kanté, bueno, un montón de músicos, Mori Kanté, estaba Ismael Lo, estaba Salif Keita, bueno, unos músicos tremendos, que salieron de esas bandas que tocaban en los hoteles ingleses de estos países, donde había fiesta los fines de semana y las bandas amenizaban esas vernissages. Nos vamos a meter con el hermoso Ismael Lo, un músico que ha grabado muchísimo y que ha tocado mucho en Francia, que tiene muchísimos temas hermosos, pero bueno, nos vamos a meter a pachanguear porque la idea es que muevas la patita. Así que Sofía y Setsinala, Ismael Lo, a bailar, señores, que el mundo se cae. Mande ganane dey dem

Día del respeto a la diversidad cultural del asco. Disculpen, me voy a vomitar al baño y vuelvo. No me gusta ensuciar el suelo, que ya está bastante cagado. Teseo y el Minotauro, pero sucede que yo lo vi al revés y eso es lo que me interesó, y cuando llegué a mi casa pues comencé a escribirlo y creo que en un par de días o tres días lo hice. Es decir, la noción es lo contrario. Existe la versión oficial del mito. Teseo es el héroe, que entra en el laberinto, guiado por el hilo de Ariadna, para poder volver a salir, y busca a ese monstruo espantoso que es el Minotauro, que devora a jóvenes rehenes, entonces lo mata, y sale como el gran héroe. Yo vi eso totalmente al revés. Yo vi en el Minotauro, vi al poeta, al hombre libre, al hombre diferente, y que por lo tanto es el hombre al que la sociedad, el sistema, encierra inmediatamente, mete, a veces los meten en clínicas psiquiátricas y a veces los meten en laberintos. En ese caso eran laberintos, era un laberinto. Y en el marco de lo que estaba contando antes del país en el que vivimos, salió una nota en esta semana que me llamó mucho la atención. Era Galperín, si hay un tránfuga es este, el dueño de Mercado Libre y de Mercado Pago. Algún día va a haber que hacerse cargo de los monstruos que creamos, ¿no? Porque a estos los desarrollamos muchos de nosotros. Galperín, que se llevó su empresa en un momento a Brasil y que dijo que acá no se podía vivir, un garca que no paga impuestos, salió a decir que ve curros donde no los hay y gana con lo que es gratis. Esto dice el diario, ¿no? Él decía que había que cortar el curro a los gerentes de la pobreza al habilitarse el pago de asignaciones a través de su fintech, de su marca, de manera gratuita, decía. Pero ni una cosa ni la otra eran ciertas. Esto salió en Página 12, en Mercado Pago, y el negocio detrás del pago de prestaciones por billetera virtual. Es tal el placer de cortarle el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes que lo hacemos gratis, dijo el muchacho este Marcos Galperín. La afirmación es del multimillonario director ejecutivo de Mercado Libre. Fue publicada este lunes en su cuenta de X, que antes era Twitter y que ahora es X, en respuesta a otra usuaria de la red social que cuestionó que el gobierno le hubiera cedido el negocio multimillonario de ofrecer el pago de las asignaciones universal por hijo, la UH, y por embarazo, la UE, entre otras, a través de cuenta de Mercado Pago. Pero la expresión de Galperín incurre en por lo menos dos errores. Ni existen organizaciones cooperativas ni de otro tipo que hayan intermediado en el pago de esas asignaciones, porque esas asignaciones no las pagan las organizaciones, sino que se cobran por cajero. Ni es en verdad gratis el servicio que presta, porque la clientela de beneficiarios que captura a través del mecanismo es una fuente de potenciales negocios para su financiera tecnológica. Un garca total, una persona nefasta que, bueno, endiosamos e hicimos muy grande, igual que a Grobo Copatel, que lo llevamos a Latinoamérica para que desarrollara el plan de la soja y todo eso. Un asquito en nuestro país, que ahora está en varios países más. Bueno, un curro más de este gobierno y de esta realidad argentina nuestra de todos los días. Escuchábamos a Ismael Ló, nos dimos ese gustazo, ahora nos vamos a meter con un músico que se llama Secouba Bambino Diabaté. Es un cantante, en realidad es en Bambino, le dicen, es un músico muy muy bueno. Es el nombre artístico de Secouba Diabaté, nació en Guinea, en África Occidental, en el 64, es contemporáneo mío. Es de origen mandingo, del pueblo mandingo. Nació y creció en el pueblo de Quintinilla, a 25 kilómetros de la ciudad de Sigiri, cerca de la frontera con Malí. Nació en una familia de músicos y desciende de una larga línea de griots, de yelis, de juglares, conocidos en algunas lenguas mandé como yelis. La mamá murió cuando él era muy chiquito, tenía 3 años, y le dejó un legado de canciones que había grabado, que su hijo luego conoció por la radio. Y bueno, ahí se convirtió en una de sus principales influencias. Quedó con el papá, él, que no lo animó mucho en sus aspiraciones musicales, esperando que siguiera trabajando con él en una empresa de transportes. Pero desde los 8 años, Bambino Diabaté cantó con bandas locales y comenzó a alcanzar renombre musical. A los 16, el entonces presidente Sékou Touré, un amante de la música que le había oído cantar con bandas locales, insistió que se uniera a la Bembeya. La Bembeya Jazz es el grupo más conocido de Guinea, es un grupo pero que tiene décadas, y él se mete en una banda antológica, y bueno, con 19 años se mete en la Bembeya Jazz, y bueno, ya ahí hace una carrera monumental. Hoy es solista, un músico muy bueno, vamos a escuchar de Secu Bambino Diabaté el tema Afé Tolama. Sita tu lama, eh. Mansa ya ni fama ya, sita tu lama bimba. Fona kene mestiza gastó el suelo de la radio bailando, zapateando acá con la música que le pusimos esta semana. Con Ale Garrido en los controles, la mestiza se retira. Acordate que el programa sale los jueves de 10 a 12 y los sábados por Sierras 107.9 de 8 a 10 de la noche. Nos vamos a ir con una mujer increíble, se llama La Muchacha. Es Laura Isabel Ramírez Ocampo, una colombiana de Manizales, nació en el 94, muy jovencita, cantante, rapera, y es una muy buena ilustradora también, tiene una amplia carrera como ilustradora. Tiene letras que, bueno, son muy fuertes, caracterizadas por el mensaje social, ambientalista, de música de protesta. Trata temas, bueno, como los falsos positivos, el acoso sexual hacia las mujeres o la minería en los páramos de Colombia. Desde muy chiquita está en el mundo de la música. La mamá le dice que escuchaba a Mercedes Sosa, a Violeta, a Nino Bravo, y la alentó a meterse en el mundo de la música con la canción de protesta. Guiada por su tía Olga, empezó con los primeros pasos en el dibujo y la ilustración. Es muy buena. Empieza a tocar en una banda de reggae con unas amigas primero, después descubriría la canción. Se hacía llamar Muchacha Pájaro al principio. Cuando escuchó a Totó, Petrona y Soledad Bravo, es ahí, esa que está sonando. Los dejo con La Muchacha. Vengo de quedarme callada y pa' dejarme escuchar la montaña. Del buen amor, del amor complejo, carne. Siembra con la luna, hay que sangrar como la montaña, serpiente. serpiente.